Laura Sarvide es fundadora y directora de la Fundación Comunitaria Malinalco. Es parte del Consejo de Oxfam México. Realizó estudios de posgrado en especialización en empresas cooperativas en IPIXA. Tiene una amplia experiencia de trabajo en las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, como ProNatura, Organización Panamericana de la Salud y Greenpeace México. Cuenta también con algunas publicaciones, entre las que destaca la responsabilidad social, múltiples perspectivas, un solo propósito, fundaciones comunitarias, sacando lecciones de experiencia. Por favor, Laura. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues muchas gracias a Ivette, a Gustavo, a Beto, a Memo, a Ricardo y por supuesto a Sergio, porque nos hemos metido juntos en una apuesta que estamos desarrollando a 65 kilómetros de Toluca y a 95 kilómetros de la Ciudad de México, en el estado, yo creo, el estado más priista de toda la República, que es el Estado de México. Y lo digo pues con toda fuerza de que es el estado priista, porque el martes pasado tuvimos el primer informe de nuestro presidente, que por cierto tiene 34 años, y lo hicieron en el más viejo estilo priista, acarreos, gorras, tortas, porras, etcétera, ¿no? Y gastó 25 minutos antes de empezar su informe para agradecer más o menos 70 veces a nuestro, que no es el mío, por supuesto, sino los de él, a nuestro líder y próximo presidente Peña Nieto. Pero así es, o sea, el priismo está en todo su esplendor 2 años antes para llevarla con todo. Y quiero decir que el municipio de Malinalco implica el 0.83% del territorio del Estado de México, dígase nada. Y sin embargo, bueno, con todos los recursos y todo lo que ya conocemos en el viejo PRI. Estamos a 10 kilómetros de Chalma, que es el segundo santuario más importante de México y también el primero, yo creo, de generador de basura, de todo tipo de basura. Estamos también a 4 kilómetros está la hacienda de Salinas Pliego. Estoy tratando de poner todos los condicionamientos. A 10 kilómetros, pero del otro lado, tenemos un club de golf que tiene aproximadamente 200 y pico de casas. El municipio tiene 42 localidades y en el municipio vivimos 4 tipos de población. Los oriundos, que un viejito de una comunidad me dijo, mire, señito, para que mejor nos entendamos. Oriundo es cuando el padre, el abuelo y el bisabuelo, el ombligo de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo está enterrado en Malinalco. Si no, son avecinados. Entonces son oriundos, avecinados, semaneros, que son las personas que vienen los fines de semana, que son, hay 600 casas de fuera, de gente que viene a pasar los fines de semana, más los turistas que pasan. Malinalco tiene vocación turística. Tenemos muchos activos, un enorme patrimonio cultural, enorme patrimonio histórico, natural y también arquitectónico y culinario. O sea que contamos con muchos activos. También tenemos, que por lo cual posiblemente y a punto estamos, y no sé si es una amenaza o una oportunidad, de volvernos pueblo mágico, en el sentido de que tenemos los murales del siglo XVI y luego existen en la cabecera municipal 8 capillas del siglo XVI y el siglo XVII. Tenemos una topografía muy compleja, o sea, con cerros, con acantilados y penínsulas montañosas que penetran sobre las plataformas, se forman cañadas y que a su vez son penetraciones de terrazas que hay entre montañas. Eso es algunos rasgos del contexto de Malinalco. Ahora, ¿quiénes somos los que estamos en esta apuesta? Yo digo, y lo aprendí ayer, que somos picadores de piedra. O sea, en un municipio y en un estado donde no existe organizaciones sociales, más que las ligadas, digamos, al PRI, ni organizaciones de sociedad civil, ni conciencia ciudadana. De ahí que estamos picando piedra, porque realmente nuestra intención es la generación de una conciencia ciudadana. sí existe una gran organización religiosa cultural. Nada más la cifra es muy indicadora, hay 43 fiestas al año religiosas, o sea que todo el año hay fiestas religiosas, con los cohetes y todo lo que implica esas fiestas religiosas, los santitos que se van a dormir la noche anterior a la otra capilla, etc. Yo digo que somos también una pulga molestando a un elefante que es el PRI. Todavía no lo molestamos, todavía no se da cuenta, pero vamos a hacer eso, lo vamos a molestar. Bueno, somos una de las 100 historias que contó Sergio en la mañana, que viene en el libro, en el CD. Y bueno, formamos parte de un movimiento de fundaciones comunitarias, que hay más o menos 1,800 en el mundo y en México unas 20 y tantas. Es un modelo muy interesante porque es un modelo muy diverso en todas estas fundaciones que tienen el apellido comunitario, que eso es importante. Hay distintos enfoques, tamaños, visiones, y ha sido un modelo que está muy tomado, digamos, por todo el sector empresarial como una manera de hacer su responsabilidad social. Y ahí anoto, pues, el peligro, porque yo no lo veo como oportunidad, de cómo los empresarios también se están adueñando de lo social a través de su tema de responsabilidad social empresarial y a través de fundaciones que construyen. Entonces ahí hay algo que tendríamos que estar analizando. Nosotros creemos en la diversidad y por eso la diversidad es dificilísima, en la vida cotidiana es dificilísima. O sea, trabajar con alguien que piense distinto a mí suena lindísimo y suena muy útil, pero digo, a veces cuesta mucho trabajo. Entonces en la fundación hay gente oriunda, hay gente avecinada, hay semaneros, no hay turistas porque esos pasan nada más. Y bueno, sí es uno de nuestros principios trabajar con la diversidad. ¿Qué hacemos? Bueno, pues combinamos conocimientos, combinamos habilidades, métodos, estrategias, relaciones, voluntades. Fomentamos de una manera muy activa la interlocución y la interacción y la coordinación entre todos los agentes locales, ya sea la ciudadanía, los empresarios, el comercio, los hoteles, las instituciones educativas, etcétera. No es muy fácil esa interlocución ni esa interacción, pero lo hacemos. Trabajamos muy cercanamente, pero muy autónomamente con el gobierno municipal, que siempre le estamos diciendo que somos autónomos, pero que somos muy críticos, pero siempre con una propuesta ante la crítica. Y eso nos ha ayudado mucho a abrirnos las puertas y a que la fundación se haya legitimado en este contexto tan priista. Contribuimos de alguna manera al desarrollo local sustentable, digamos, fomentando la ciudadanía, que eso es para nosotros la parte muy central. Y cuando iniciamos la fundación había una discusión entre, bueno, el consejo, en el consejo ahí somos 11 personas, y había una discusión muy grande si empezábamos por conceptualizar y por pensar más que por hacer, y llegamos a decidir que en un espacio local hay que empezar por el hacer, porque es como la manera en que uno puede posicionarse y puede visibilizarse. Entonces empezamos por el hacer, y ahí, digamos, lanzamos, en este momento tenemos una serie de programas y una serie de proyectos que los vivimos exclusivamente como medios. Un medio para qué, pues para impulsar lo que sería el empoderamiento ciudadano y impulsar los liderazgos y las capacidades locales. Para nosotros eso es fundamental. O sea, que podamos nosotros con nuestra intervención, al cabo de un tiempo, si hemos hecho nuestro trabajo como debe ser, como agentes, que es muy interesante porque iba a decir agentes externos, pero fíjense que ahí en Malinalco hemos hablado mucho que no aceptamos estas diferencias de los de adentro y los de afuera, y hay una frase que se dice que uno es de donde tiene puesto su corazón, y como tenemos puesto el corazón en Malinalco, somos de Malinalco, y eso ha ayudado mucho, porque esas diferencias no nos ayudaban mucho para el trabajo que queríamos hacer. Pero sí estamos clarísimos que necesitamos ponernos siempre de lado para impulsar las capacidades y los liderazgos locales. Entonces trabajamos prioritariamente con jóvenes, con jóvenes porque son el futuro, porque pensamos que queremos evitar la migración, que queremos que los jóvenes construyan su propia capacidad económica en el municipio, queremos evitar las adicciones, queremos evitar que sean los narcos de, bueno, ya no sé ya si lo son, pero realmente los narcos están escogiendo a los jóvenes, ¿no? Prioritariamente. Trabajamos con mujeres pues porque estamos convencidos que hay que empoderar a las mujeres, y trabajamos también con el medio ambiente. Y ahí quiero hacer una mención especial, y aquí es donde nos ligamos la fundación con ProRegiones, que le apostamos a entrar desde el 2008 al tema del manejo de residuos sólidos, que bueno, es un tema, es una manera muy elegante de decir basura, pero realmente es eso. Y ahí lanzamos un proyecto que se llama Malinalco Limpio, Alianza entre Ciudadanía y Gobierno Municipal. Este proyecto ha tenido dos componentes, el técnico y el componente social educativo. Y hemos logrado en este proyecto articular a lo que serían los agentes locales. Está ProRegiones de la UNAM, está Divasa, que es una empresa recicladora, está por supuesto el gobierno estatal y el gobierno municipal y la ciudadanía. Sergio en la mañana o hace ratito decía que entrar por este laberinto, porque es un laberinto, no es un camino así fácil, del manejo de residuos, es una manera de entrar a toda la ciudadanía sin mucha discusión ideológica, política o capitalismo o no capitalismo, porque a todos nos afecta. Digo, no quiero decir que no discutimos esos términos, pero ¿por qué? ¿Por qué lo de la basura? Bueno, porque la basura trastoca lo social. ¿Por qué? Pues porque es un problema de salud pública. Trastoca lo ambiental también, porque es un problema de degradación del medio ambiente. Trastoca lo cultural, porque de alguna manera tenemos que cambiar las prácticas que tenemos frente a la basura. Es increíble, yo creo que ya son actos reflejos de los que van a Chalma. No se dan cuenta realmente, el PET por acá, la sabrita por allá. Entonces, tenemos que por lo menos hacer notar y cambiar toda una cultura que está en torno a... Y también trastoca lo político, porque sí, a través del manejo de residuos sólidos estamos tocando intereses de productores y consumidores. Por ejemplo, en Malinalco hay una empresa muy famosa que hace unos helados deliciosos, pero que los hace los sirve en esta cuestión de unicel, que tarda de 500 a 800 años en degradar. Entonces, estamos ahora en una negociación con ellos para decirles, por favor, ayúdenos a educar a los consumidores. A ver, dígame cómo. Ofrézcale que este vaso, que cuesta un peso más, ayuda a que el medio ambiente no se degrade en Malinalco ni en el planeta, y usted está colaborando. Pero bueno, si no, pues entonces se lo podemos dar en esto, que cuesta un peso menos, pero entonces usted está degradando el medio ambiente. Y ese vasito que usted se va a llevar, que se lo lleve a su casa, por favor, le va a tardar de 500 a 800 años en degradar. Entonces sí estamos tocando, la basura toca intereses económicos, políticos, etcétera. Bueno, hemos logrado muchas cosas a través de esta alianza con ProRegiones, a través del manejo de residuos sólidos, eficientamos los servicios, cambiamos las rutas de recolección, hicimos la capacitación de los servidores públicos, que se han vuelto muchísimo más conscientes de la importancia, bueno, legitimamos su trabajo, dignificamos su trabajo. Y estamos logrando a través de la campaña de Malinalco Limpio No Revuelvas la separación de la basura. Bueno, esto es a grandes rasgos, pero donde quiero yo llegar, y no sé cuánto tiempo tengo ya, porque... Ok, perfecto. Donde yo quiero llegar, que es lo que me ha parecido más sustantivo de estos últimos tiempos, es a plantearles algunos desafíos estratégicos que tenemos para los próximos 3 años, que tomando del libro de Sergio y de ProRegiones, que se llama Reconstruir México en el siglo XXI, nosotros queremos reconstruir Malinalco, o el Estado de México, imagínense. No creo que podamos, pero ni en el siglo XXI ni en el XXII, pero bueno. Bueno, sí podemos, el Estado de México, vamos a ver. Es que bueno, estando ahí, y nada más me recuerdo del presidente, del informe, y digo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo vamos a combatir todas estas formas, ¿no? Formas, porque son formas, pero son las formas que a la gente le gustan y necesita, ¿no? Estas formas tan... Bueno, circenses, esa es la palabra, sí. Sergio decía que no va a venir ni Julio ni Toledo a presentar el libro. Entonces, pues yo voy a aprovechar y me voy a tomar, dijo Sergio, si me lo permites. Sí, la presentación del libro, pero no voy a presentar todo el libro, no se asusten, porque además ni podría, sino que voy a tomar del libro cosas que nos han iluminado, porque esa es la palabra, a nuestra experiencia. Quiero decirles que Sergio me regaló el libro y un fin de semana dije, quiero pasar un fin de semana gozoso leyendo este libro. Bueno, se los digo para que tomen en cuenta. Las dos primeras partes del libro es como para suicidarse. O sea, es una cosa de las cifras que pone sobre este país en el que vivimos. Por todos lados, no deja títere con cabeza. O sea, y yo no sé, Sergio, de dónde sacaste tantísima información, pero por ejemplo, esta cuestión del voto electoral, ¿no? Que en México cuesta $17 o 17 pesos, no me acuerdo, dólares cada voto, y en Costa Rica cuesta $2, ¿no? En Chile 60 centavos. O sea, como esto que les estoy diciendo, las dos primeras partes del libro. Bueno, es realmente dramático, dramático. Todo lo que hemos oído aquí es lo que Eckhart nos trajo, lo que, bueno, tantos que me han antecedido. Pero bueno, el libro, las dos primeras partes. Pero no, síganle a la tercera. Porque la tercera, o sea, ya fue como domingo en la tarde, que dice, o sáltenselo, si ya se lo saben, sáltenselo. No se lo salten, porque de veras es como un baño de conciencia, que yo ya soy muy consciente, pero me volví a bañar de conciencia. Pero ya el domingo en la tardecita llegué a la tercera parte y bueno, sí, ya es un disfrute porque ya viene ahí la esperanza de este país, que tiene que ver con este concepto que dice Sergio tan clarísimamente, que es la cuestión de densificar a lo social. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los próximos 3 años, que a través de nuestros programas, las acciones y los proyectos, estamos enfocados y alineados a ese objetivo que éticamente superior, ¿no? Que es densificar a lo social, transformando porque es muy importante transformando, no mejorando, sino transformando la vida de la población, equilibrándolo con el entorno natural y creando los espacios organizativos que impulsen por un lado la participación ciudadana, pero que contrarresten y monitoreen al poder de la política y al poder del dinero. Esto se dice en 5 renglones. En la vida cotidiana y en la vida local, bueno, pues tiene sus dificultades. La otra cosa, el otro gran objetivo es fortalecer la estrategia local regional. Nosotros estamos ahorita en una estrategia local y bueno, vamos a entrar a una estrategia regional, o sea, tratar de hacer esto. ¿Cómo? Pues empoderando a los actores sociales, pero fíjense, es necesario desde lo local hacer un trabajo sistemático y paciente y concreto, pero con visión estratégica y de largo plazo. O sea, hay que combatir el activismo desenfrenado, que no lleva a ningún lado, sino realmente hay que tener un trabajo sistemático, paciente, de largo plazo y con visión estratégica. Y la otra cuestión es, que ya lo mencionaba Sergio, que en eso estamos, es establecer una plataforma en donde quepamos todos. O sea, los buenos que somos nosotros, por supuesto, y los malos que son los otros, que ni modo, que tienen que venir a nuestro espacio. ¿Y para qué nos puede servir? Para la construcción de consenso y para la resolución de conflictos por la vía pacífica o por la vía del diálogo. Ya si no se resuelven por esa vía, pues ya encontraremos otras maneras. Necesitamos también esa plataforma para que se conozcan y se analicen y se prioricen los problemas desde las distintas visiones, porque sí reconocemos que uno puede ver los problemas desde un ángulo, pero si uno invita a esta plataforma a los buenos y a los malos, podemos como ampliar esta posibilidad. Es un espacio, la plataforma sería un espacio para la suma de los esfuerzos, de las voluntades, de las ideas, etcétera, y para una confluencia de los ciudadanos, de todo tipo de ciudadanos que yo ya había hablado, y sobre la base de intereses compartidos y tratando de tener o de convertirnos en la conciencia ética, con propuestas para la sustentabilidad, con poder de convocatoria, o sea, una plataforma ciudadana que necesita el poder de convocatoria, la generación de consensos y la incidencia en política pública. O sea, eso tenemos que llegar ahí. Y bueno, hay distintas funciones que tendría esta plataforma, pero quiero llegar, y termino con esto, a dos grandes obstáculos que tenemos para lograr a nivel local esto. Por un lado, y ya lo dije, es la cultura política priista que realmente está en los genes de la población. No sé si de todos nosotros, pero de Endomex está. O sea, la gente tiene en su gen el priismo, porque bueno, es lo que ha conocido, lo que ha visto, por lo menos en Malinalco. Y entonces se trataría de combatir esa degradación de la política, porque para mí es una degradación de la política que además me apena porque nuestro presidente tiene 34 años, no tiene 70 o 60, es un joven y sin embargo, bueno, repite, ¿no? Y además, pues también con esta cuestión de la política es que es solo para los políticos, entonces tenemos que combatirla desde lo social, con una política ciudadana y con una nueva civilidad. Pero el otro obstáculo que tenemos somos nosotros mismos, la ciudadanía misma, que está pasiva, desdibujada, frustrada, dividida y vaciada de su poder. Hay poca conciencia del poder que podemos tener como ciudadanos. Entonces, estos serían como los grandes obstáculos. Y como tengo aquí a Héctor, y lo voy a comprometer públicamente, si me lo permite, muchas gracias, que nos ayuden a los que estamos, porque bueno, yo estoy en los dos niveles, estoy en lo local, en la vida cotidiana en Malinalco, y también estoy en lo global porque participo en la Confederación de los Oxfam, que es una cosonona. De los Oxfam. Entonces, pero la petición aquí en público es que nos ayuden a encontrar la articulación entre lo local y lo global, que va más allá de que lo global te manda recursos o de que lo global te invitan a las conferencias internacionales de no sé qué para que hables de no sé de lo local. Entonces, ahí hay una cuestión, porque esta frase es muy bonita, o sea, pensar globalmente y actuar localmente es preciosa, por supuesto, pero ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Entonces, queda usted invitado, y bueno, quedan todos ustedes invitados al paraíso de Malinalco, que es un verdadero paraíso, a pesar del PRI. Gracias.